FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están todos en sus casas, la calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida, la calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar, los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta visualidad, a esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Voces, la radio te acompaña, Muy buenas tardes para todos y todas, bienvenidos a un nuevo programa de Agua Fuerte por FM Moreno 90.1. No tengo el número, chicos. ¿Alguien que tenga memoria? Ahí Mati seguro lo sabe. El número de una empanadería. 37, 38. No, pará, quedan tres. 37, está bien, porque ahí vamos hasta los 40. Con 40 sos campeón. Sí, ¿no? Con 40 das la vuelta seguro. San Lorenzo no va a llegar a los 40 igual. No. Si sale campeón. Ninguno puede. Ninguno puede llegar a los 40. No, ninguno llegaría. ¿Vamos a pasar a por la crisis de los 40? ¿O no? Hoy no, porque 40 y terminamos el año. Claro. Sí, el año que viene empezamos a contar 1, 2 de nuevo. Así. De nuevo. Muy semejado a lo que es la vida real, ¿no? Decía, bueno, cumple hasta los 40. Hoy estaba a la mañana, al mediodía estaban dando Boca Real Madrid. Cuando te levantaste. Nuestra mañana, ¿no? Sí, ponele. A la mañana. Otra que mi hermana, se levantó a las 12 al mediodía. Le digo, bueno, pará, me quiero bañar, que me quiero laburar. No, pará, yo me levanté temprano para bañarme. ¿Cómo temprano? Son las 12, hermana. Todo depende de cómo se lo mire. ¿No? Yo no puedo creer. ¿Temprano para qué? ¿Qué sé yo? No sé, para almorzar tal vez era temprano. Vida de jóvenes. Bueno, estamos en la 90.1 hasta las 10 de la noche y después estamos en el patio, en el hermoso patio de Irigoyen 77 que tenemos. Qué lindo que quedó. En esta casa que estamos ya hace un poco más de un año. Y bueno, esta noche tenemos actividad, tenemos un espectáculo, así que están invitados. obviamente, ¿no? Ya los invitamos la semana pasada y bueno, estuvo sonando el spot toda la semana con la invitación para esta noche. No pusiste la parte que yo grabé. No. Qué feo. ¿Censura? No. Sí. Yo tampoco aparezco igual, ¿eh? Sí, sí, vos apareces. Vos apareces. Y el que escuché hoy no estoy. Sí que estás. ¿Hay dos? Escuché varios que rotaron. Ah, yo escuché uno. Y los escuché a todos. Estamos. Falta Cristian nomás en el spot. Pero no pusiste el papá, papá. Pa, pa. No. Ah, bueno. No, no daba. ¿Vos querés que la gente venga o no? No, sí, está bien. Hiciste bien, Mario. Tiene sentido. Ahora sí. Ya entendí. Bueno, esta noche, entonces, a las 22 en Irigoyen 77, con entrada gratis, va a estar presentándose el show de Cronopio y Chumaro. Y van a estar tocando Juan Cruz, integrante de La López, esta banda que combina folclore y rock. Bueno, viene Juan Cruz solo, pero bueno, va a tocar algunas canciones. Y además, Sergio Granillo. Sí, ya hablamos con él, haciendo todos los preparativos, ¿no? Con él, con Juan Cruz, con Mariano. Mariano ayer pasó un ratito por casa. Cronopio, querrás decir. Sí, Cronopio. Bueno. Yo le digo Mariano porque vino de civil. Cuando una persona viene de civil, ¿qué no, es? No está en servicio. ¿Es oficial o es Juancito? Claro. No, bueno, en este caso estaba de civil, vino Mariano a casa corriendo, me contó cuáles van a ser sus andanzas por el verano, capaz que en algún momento lo podemos charlar con él. Pero se viene con todo, tienen un espectáculo hermoso con Chumaro. Ella me estuvo adelantando algunas cositas, así que no se lo pueden perder. Y además, bueno, es el último patio que organizamos nosotros, por lo menos, aquí en este espacio. Después, bueno, veremos qué hacemos el mes que viene. Algo va a haber. Eso denlo por hecho, que algo hay. Tiene que haber una chapa, porque si diciembre vamos a estar al aire, por lo menos hasta el 21 de diciembre, una chapa tenemos que tener. Y además como una sumatoria de los patios que nos arruinó el frío, la lluvia, como... Tenemos que desquitarnos de los patios que no podemos hacer por esta... Como un gran patio final, dicen ustedes. Sí, algo así. Un gran patio gran. Bueno, vamos a ver. Algo va a salir. Aparte, si vos juntas, ¿cuántos patios no tuvimos que suspender? ¿Dos, tres? Dos, tres. Y bueno, ya no es un patio, es una refiesta. Un fiestón. Sí. Veremos. Por lo pronto hoy hay patio acá en Irigoyen 77. Entrada gratis, salida a la gorra para los artistas. Che, hace calor y seguramente va a haber sed. Sí, hay para tomar algo fresco. Y va a haber también para comer alguna que otra piseta, ¿no? Como alguna que otra. Vanina, me imagino que traes un camión de piseta. Sí, ahora ya pedí el flete y listo, en un rato está llegando. Buenísimo. Sí. ¿A quién tenemos que agradecer las pisetas, Vani? Auspicia este momento. Mi mamá. Panadería, la mamá de Vani. Ya sabía. Porque Vani te dice, sí, che, Vani, sí, ¿te podés encargar? Sí, yo me hago cargo, yo más. Yo comparto momentos muy lindos con mi mamá. Pero ella le sirve mate. Muy bien. Hacía mate, claro, yo ponía la salsa. Así que si prueban la salsa y está rica y bien esparcida, bueno, ahí sí, es mi mérito. Muy bien. Gracias. Que esté rica no, solamente que esté bien esparcida. Ya, el tomate lo compré. Ah, bueno, está bien. O sea, ¿cuánto estuvo el kilo? ¿Cuánto compraste? No, el tomate, el puré. Vos me estás cargando, okay, entonces qué mérito tenés. Tomate, empezó a bajar el tomate. Claro, escuchame, aprovechá, mujer. Bueno, y para hoy, de aquí hasta las 10 de la noche, tenemos muchas entrevistas, muchos invitados aquí al estudio. Tantas muchísimos cosas. Estreno de la semana, que ya lo estamos preparando. Sí. ¿Qué más? Agenda vamos a tener, pero olvídense, sábado. Al menos hasta las 12, hasta una las de la 12, noche. Sí, patio en algo. FM Moreno. El patio. Bueno, pero después puedes ir a otro lugar y mañana después también vamos a contar otro lugar. A ver. ¿No? Sí. Ya, sí, pero la vas a pasar hoy que yo no sé si vas a tener ganas de ir a otro lado después. Sí. Como comer algo picante al principio y después comerte una ensaladita. No tiene gusto. No sirve. Si se quieren comunicar con este programa, con esta radio, lo pueden hacer al 466-6559. Si están fuera de Moreno, tienen que anteponer el 0237. También tenemos un celular al cual nos pueden enviar mensajes al 1115-33-68-0099. En Facebook somos Aguafuertes por FM Moreno, así que escribinos lo que tengas ganas de decirnos, que por supuesto lo vamos a estar leyendo. Y eso es todo, bueno. Sí. No querés ir al mail, bueno, está bien. Vamos a arrancar este programa con un poco de música bien arriba. Divididos, de su último disco hasta ahora, que se llama... ¿Cómo se llama el último disco de Divididos? ¿El de Narigones? No, perdí. ¿La era de la boludez? No. ¡Hombre Nu! se convierte en un y los medios que mezclame nuevo, no desde abajo, que no ecualicen tu razón. Camino lento, vértigo al pedo, no ecualicen tu corazón. No hay mal que dure 100 años. Que dure 100 años. Aguas Fuertes, 7 años y contando. Nadie tiene buena memoria aquí, nadie la ejercita. Todos vamos a tener Alzheimer cuando seamos viejos. Ey, porque el último disco de video se llama Amapola de 66. ¿Cuál? Nos acaba de soplar Matías. El último de estudio, sí, después sacaron un DVD. Podrían ir sacando otros ya los chicos, ¿no? ¿El DVD de cuándo es? No sé. Año pasado. Pero se toman su tiempo últimamente. Tan grandes. Sí. Y está bien, porque sí. No está bueno cuando tenés ¿no? el apuro de las discográficas, de que tenés un contrato firmado y tenés que salir corriendo a grabar un disco y muchas veces sale cualquier cosa. Ejemplo, Bersuit Vergarabat, que para mí, después de Hijos del Culo, tuvieron unos discos que pedernos. Particularmente no me gustaron. Pedernos. ¿Y pero hubo cambios en Bersuit, o no? Ahora. Estamos hablando de antes de la separación. Sí, hubo 4 discos. Sí, Leopardo, por ejemplo, pienso yo, que ese vino después de Hijos del Culo. No, antes. Después dijo y punto, Don Leopardo. La Argentinidad al Palo. Sí. Asquerosa Alegría. No, es anterior. Asquerosa Alegría es anterior. Y punto. Sí, claro. Bueno. Y punto, Don Leopardo, Asquerosa Alegría. libertinaje, hijos del culo. Y ahí se fue toda la mierda, según ustedes. Sí. Bien, listo. Igual Asquerosa Alegría es medio bizarro. Está bueno, pero sí, es medio bizarro. Está bueno. Qué sé yo. Te tiene que gustar mucho. Sí. Pero para, bueno, para estábamos con divididos, ¿no? Sí, te fuiste con Versuit, pero bueno. Está bien. Otro que está también sacando muchos discos, últimamente, por lo menos, es Fito Páez. No, pero el último disco de Fito, la verdad que... No, ni da para escucharlo, lo me parece. Y lo dejé en la casa. O sea, el corte de difusión. O Calamaro, ¿no? ¡Dasco! Bueno, Calamaro también, pero Calamaro es como que... Hay que ser... Yo te amo. Tampoco, yo cuando empecé a ver en Capital, yo te amo, Rodolfo. Hay que mandarle... No caía de dónde era. Después entendí todo y la verdad que hubiera preferido seguir sin entenderla. Iván Noble también sacó otro ahora de Pistolas al Amanecer, una cosa así. No, es como el revival que... de los muertos vivos, ¿no? Hay que mandarle a Fito una carta diciendo que su disco da asco. Sí. Para tanto es, yo no escuché nada, pero para tanto es. Yo escuché el corte de difusión, Yo te amo, justamente. Y era como que el efecto tan biónica, le digo yo. Yo también, sí. Mari. Y me... y me sorprendió que Fito lo tenga. Yo escuché por radio Zero Kill, que es la banda de Benito Cerati. Sí, Muy, muy, muy Soda Stereo. Sí. Y está bueno, está bueno. Escuché dos o tres temas, están buenos. Che, Tambiónica hace la canción oficial de la selección argentina. Estamos en el horno. ¿En serio? Para el Mundial. Para el Mundial. Igual en mi discusión con mis amigas es como que es lógico. O sea, digo, es música pegadiza, comercial y... Pedorra. Y se pega, punto. Y es lógico que lo hagan. ¿Pero por qué? ¿Y por qué? ¿Vos te imaginás a Messi cantando una de Tambiónica? La música del Mundial... No la va a cantar él, va a jugar. O sea, no tiene por qué cantar una canción. Y pero pasan el himno, el tema de Tambiónica y Messi cantando el tema. Y juegan el partido, la final. Es así. La música de oficial de la Argentina para los mundiales la pone siempre la cerveza. Disculpen que se los diga. ¿Sí? Me parece que siempre hace buenas propagandas. Esta última no me gusta, pero siempre para los mundiales tienen un equipo creativo muy bueno. Pero la de las camisetas. Sacate la ponete la camiseta del fútbol argentino. Pero falta. No, yo no creo que sea la del mundial. No, creo. Futbolera. Che, bueno, 19:23, estamos en el 90.1 en Aguas Fuertes y ahora vamos a ir a un tema bastante más serio de lo que veníamos charlando recién, porque ustedes saben que Monsanto es una empresa multinacional que se está instalando en distintos países de la región, entre ellos el nuestro, lamentablemente, ya está instalada en realidad, sus productos ya se están utilizando en la mayoría de las cosechas de soja y... hay una gran resistencia por parte de las distintas comunidades a la instalación, a la construcción de una planta de Monsanto, una fábrica de Monsanto en la provincia de Córdoba, en Malvinas Argentinas precisamente. Y bueno, la semana pasada no, el 19 de noviembre precisamente, Sofía Gatica, que es una de las madres de Ituzaingó, así se hacen llamar estas mujeres que están combatiendo a esta empresa, fue amenazada de muerte, le dijeron, hay muchas formas de morir, vamos a desparramar tus sesos por Malvinas Argentinas. Le dijeron en la mañana del 19 de noviembre a esta mujer, referente de las madres del barrio Ituzaingó Anexo, que está bloqueando el acceso a la planta que Monsanto quiere construir en esta localidad. Pero el hecho no quedó allí, sino que pasó a mayores, ¿no? Lamentablemente esta semana... como se habrán enterado, y si no, bueno, se estarán enterando en este momento, hubo un ataque por parte de una patota a las madres que están así en el acampe. Exactamente, pasó el jueves, es decir, hace dos días, antes de ayer, a la mañana, a las 10 de la mañana, donde se acercó un colectivo con muchos tipos arriba, de aparentemente forman parte de la UOCRA, todavía no es algo que esté probado, pero... Según fuentes de aquellas personas que estaban en el acampe, pertenecen a esta agrupación. El tema es que, como bajaron, fueron a pegarle a la gente que estaba acampando, pero feo. Hay fotos de gente que está realmente muy lastimada, que prendieron fuego partes del bloqueo del acampe. Acá mencionan en Anred que la parte 1 y la parte 2, honestamente todavía no sé cuántas son, pero es... Según las fotos, es una gran parte del total. Fue quemado, fue destrozado. Y además de lo que pasó físicamente, curioso que el colectivo en el que llegaron todos estos matones, patoteros, tenía la patente del gobierno de Córdoba, que era un vehículo autorizado para formar parte de actividades relacionadas al gobierno provincial. Un Iveco, de esos que hacen publicidad en Fútbol para Todos. El torneo Iveco, bueno, ahí está. El torneo Patoteros de Marinas Argentinas se llama. Inclusive hay unas fotos que se ven en la página de Unred donde el chofer del colectivo, al ver que lo van a fotografiar para tapar la patente, se baja del colectivo y se para delante de la patente. Igual tardó como media hora. Sí, porque hay... hay un montón de fotos de la patente que se ve claramente que dice gobierno de Córdoba. Sí, también cabe destacar que no solo hubo represión por parte de la UOCRA, sino también de las fuerzas policiales, sí, donde dispararon balas de goma. Digo, se han visto en algunos medios televisivos estas imágenes. También semanas atrás estuvieron personas, ¿sí?, acercándose precisamente el sábado de la semana pasada. La gente de la CAMPE estaba haciendo una feria con una actividad de difusión en la Plaza del Pueblo y había algunos personajes, ¿sí?, que estaban volanteando a favor de Monsanto, y dentro de su argumento en el volante decía que la gente que estaba ahí no quiere el progreso y que no son de Malvinas Argentinas, anunciaba este volante. Las mentiras que se dicen siempre. Recordemos en el 2012 en Famatima pasaba lo mismo, ¿no? Claro. La gente contra la minera y venían a decir que no querían progresar, que no eran del lugar. Sí, claro, hay un trabajo que se viene haciendo para, de alguna manera, empezar a deslegitimizar la lucha social que se está levantando en contra de esta multinacional. Y mostrar esto también, ¿no?, en línea con lo que vienen diciendo un poco, con esta idea del enfrentamiento, ¿no?, de dos bandos divididos y que parece que tienen que llegar al punto de exterminarse el uno al otro para poder encontrar la quietud o la paz. Una cosa que también me llamaba la atención, vi que vos hablabas de la complicidad de la policía, complicidad que no solo se nota en el momento de que interviene y también terminan agrediendo a las personas que formaban parte de la CAMPE, sino con esta inacción, si se quiere, ¿no?, a la hora de llamarlos y decir que suceden incidentes, que hay gente que está atacando a las personas que están acampando. La policía tarda 40 minutos, según dicen las diferentes agencias alternativas, 40 minutos en llegar al lugar, y cuentan sobre el caso de un policía en particular que, vestido de civil, comenzó a disparar balas de plomo. Y después sí, se uniformó y, bueno, fue parte de la custodia de la patota. Sí. No nos sorprende. No, y encima en todo este lío, aprovechando por supuesto la golpiza que sufrieron los acampantes, infantería entró al lugar, al predio donde se quiere llevar adelante la fábrica de Monsanto, y ya lo ocuparon como para decir, bueno, se acabó la campe, ya no se jode más. Entonces es inevitable pensar en una relación entre los patoteros, la policía y la infantería. O sea, es una cuestión de mera lógica, pero cualquiera te hace la relación. Entonces, la empresa y el Estado. Empresa, Estado y cualquier parte que quiera intervenir, es todo una... A ver, no es nada nuevo lo que estamos diciendo tampoco, ¿no? Vamos a continuar con este tema en un rato nomás. Vamos a musicalizar la tarde. Sí, recuerden que a las 21 estamos convocando para este patio. Vamos a ser bastante puntuales. Así que vengan a pasar un buen momento con unas pisetas, algo para beber. Mientras tanto, nosotros nos preparamos un mate ahora, ¿no? Dale, pero tenemos que haber hecho un tereré, pero bueno, ¿una perrita? No traje nada. Vamos con Trueno Blanco, Diente de León. Thank you.

Bien. ¿Tenés algo, querés que siga con el plan de hoy? Sí, por favor, porque así estaba buscando algunas informaciones que nos habían pasado, sí, así de cuestión verbales, pero no la encontramos. Por ejemplo, hoy en el Churqui, que la dirección es Jolie 2637, esto es pura memoria, no estoy usando ningún aparato tecnológico. Como a la antigua, radio a la antigua. A la antigua. Sí, no tenemos papeles sobre la mesa como solía haber hace unos años en Aguafuertes, porque uno levantaba volantes. Esta noche, fiesta del abordado de cierre de año en el Churqui, Jolie 2637. Vamos a buscar más información sobre la fiesta, a ver qué va a haber. Muy bien. Y para ampliar esto que veníamos hablando en Contracultura acerca de lo que pasó en Malvinas Argentinas, estamos en contacto con Eduardo para que nos cuente, nos amplíe un poco más esta cuestión. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, contanos un poco primero qué fue lo que sucedió el jueves pasado puntualmente. Bueno, el jueves alrededor de las 7 de la mañana llegaron dos colectivos con alrededor de 80 personas al predio de Monsanto. De esas personas alrededor de 30 eran mujeres. Entraron por el puesto principal de acceso a la planta. Ese lugar habitualmente sabe tener una custodia de entre 5 a 6 policías y ese día no estuve presente. Entonces esta gente llegó, atropelló contra los chicos que aún estaban dormidos, algunos preparando el desayuno y apuntándolo con arma de fuego. Los intimidaron, los arrancaron literalmente de las carpas porque estaban durmiendo y bueno, se produjo un enfrentamiento y muchos de los chicos quedaron lesionados. Estos patoteros le robaron su pertenencia como celular, computadora y bueno, siguieron avanzando hasta la parte famatina que también está allí instalada y la rompieron de punta a punta, es una carpa grande. Después, no conforme, buscaron los alimentos, ropa de abrigo, carpas y las incendiaron. Eso pasó aproximadamente entre las 7:30 de la mañana. Después se dirigieron hacia el otro puesto, que está a 400 metros aproximadamente. Ese segundo puesto se llama Maranto, y repitieron la acción. Golpearon a los chicos, un calco de la acción anterior. Bueno, esto, a todo esto, nos logramos reagrupar. Y siendo ya las 8 de la mañana, llegan numerosos vecinos de Malvinas Argentina que ya habían pedido auxilio a la gente de la acampe. Y bueno, se fueron sumando los chicos del otro puesto, teniendo en cuenta que acá el bloqueo de la multinacional Monsanto tiene 5 puestos. Y bueno, los números en cada puesto suelen alternar en la cantidad de personas. Por lo cual, hasta que nos logramos reagrupar, bueno, siendo las 8:30 aproximadamente de la mañana, ya estaba presente la policía y bueno, como separando ambos bandos. Aproximadamente a esa hora empiezan a ingresar los camiones, porque ya los accesos a la planta estaban liberados. Entraron aproximadamente entre 12 camiones o más. Bueno, en ese momento los chicos, al ver que entran los camiones, avanzan contra este grupo de violentos y se produce un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Se pelea sobre las rutas, se pelea sobre los lados laterales de la ruta A88. Fue una batalla en campal. Muchos chicos salieron lastimados en esto. Tuvimos alrededor de 20 heridos. Cuando llegamos a recuperamos el puesto de Amaranto, avanzamos hacia el otro puesto principal donde ingresaban los camiones, y allí se produjo el enfrentamiento final, porque los policías de guardia y infantería, al vernos avanzar, nos empiezan a tirar balas de goma. Ahí tuvimos cuatro compañeros lastimados más. La policía que debía protegernos, la policía que se buscaba para defendernos a nosotros, nos terminó reprimiendo. Eso es lo que pasó en síntesis. En ese interín también salió lesionada Sofía Gatica, que después fue internada en el hospital de urgencia de la ciudad de Córdoba. Salió lesionada la compañera Celina Molina, mi hermana Esther Quispe, una señora, la señora de Arcón, que tiene aproximadamente 70 años. No tuvieron, por decir de algún modo, humanidad, porque pegarle a una señora de 70 años marca el alto grado de violencia y que traían esta gente. Eduardo, ¿sí? Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es la situación hoy, en estos momentos, en los campamentos? ¿Ustedes están permaneciendo? Finalmente fueron desalojados porque, como decías, cuando quisieron volver los reprimió Gendarmería Nacional. ¿Ustedes pudieron volver a los campamentos? Sí, porque después de esa acción nosotros empezamos a avanzar y recuperamos el otro puesto. Los tipos se fueron, pero esas 30 mujeres son las que pegaron a las mujeres de Malvinas, por decirlo de algún modo. Bueno, fue algo muy planeado porque los transportes que ellos se movilizaban pertenecen a la al gobierno de Córdoba. Dirección de Transporte de la provincia de Córdoba. Sí. Bueno, esa fue la situación. Nosotros seguimos acampando y esta mañana se presentó alrededor de 200 efectivos entre guardias de infantería, el grupo Éter y policía de la provincia de Córdoba. El objetivo de ellos era permitir y garantizar la salida de los camiones que habían ingresado el día jueves. Una gran movilización para un grupo de 50, alrededor de 50 militantes que están luchando por la vida. De pronto, en esta coyuntura, los peligrosos somos nosotros, los que somos violentados sistemáticamente. Bueno, eso te puedo contar en síntesis. Bueno, Eduardo, sí, te escuchamos, Eduardo. En este momento, ¿cómo? Te escuchamos bien. En este momento vos estás ahí. En este momento estás en el acampe vos. ¿Cuál es la situación que está? Yo salí a las 2 de la tarde del acampe. La situación se había normalizado un poco. Estábamos todavía, pero la guardia infantería se retiró y bueno, nosotros seguimos acampando. Bien, ¿ustedes han presentado alguna denuncia? ¿Han recurrido a alguna autoridad? A ¿algún juzgado? Hola. Sí. Eduardo, ¿estás por ahí? Bueno, se cortó. Se ve que estaban en el recital de Manu Chao, me decías. Sí, yo había, cuando hablé con él, me dijo que estaban en Cosquín sí, esperando el recital de Manu Chao, sí. Bien, se iban está, a. Está bueno, ¿no? Imagino que se estarían poniendo en contacto con Manu Chao, sí, que es una persona que siempre se acompaña a las luchas sociales de estas características. Desde ya. Bueno, justamente hoy estaba por tocar en Cosquín y ellos se habrán acercado para pedirle subir al escenario y usar el micrófono un minuto para concientizar un poco más a la gente, para que todos tomemos conciencia que esto que está pasando es muy grave, que no sé, me parece que falta más apoyo popular en esta sí, causa, que nos movilicemos todos un poco más. Recordaba recién lo de Famatima en el 2012, cuando fue en pleno verano, hubo mucha movilización y la presión hizo que en algún punto la empresa decida retirarse. Finalmente la presión popular logró que la empresa se retire de Famatima. Acá yo no veo que haya, por lo menos, movilizaciones en Buenos Aires o gente que esté viajando a Malvinas Argentinas a solidarizarse o a hacer una marcha acá para pedir que Monsanto no se instale, ¿no? Porque ya sabemos lo que esta empresa quiere hacer. Y bueno, ahora también se está trabajando la ley de semillas, que también es un punto que hay que tener en cuenta, porque Monsanto lo que está haciendo en muchos países es patentar las semillas y impedirle a los campesinos que siembren la semilla natural. Tienen que comprar la semilla de Monsanto. Una sí. locura. Sí, no pueden utilizar las semillas de una cosecha para sembrarlo. Sí, es que es una locura. Es una locura. Privatizar la naturaleza, ¿no? Es la estupidez humana llevada a la máxima expresión. Sí, no es el primer caso, no creo que sea el único. Ojalá lo fuera, el último en realidad. Bueno, una pena que se nos cortó ahí la charla con Eduardo. Seguramente estaba por empezar el espectáculo o algo así, no nos escuchó y bueno, se perdió la comunicación. Pero bueno, nos interesaba saber cuál es la situación en este momento, porque sabíamos que esta mañana también había habido algún incidente. Parece que no pasó a mayores, pero el Estado, a través de sus fuerzas represivas, sigue tomando parte y es claro, ¿no?, cuál es el papel. No es mediar, es apoyar a una empresa que viene a hacer negocios contaminándonos y matándonos. Y uno pregunta cómo hacer, ¿no?, para resistir estas cosas, porque primero que nada, este acampe en Malvinas Argentinas no era conocido antes de que pasara esto. Era una resistencia local, por decirlo de una manera. Recién cuando suceden estas cosas se empieza a hablar, pero muy poco. Ningún medio de comunicación masivo realmente le dio el espacio que merece un hecho de esta magnitud. ¿Cómo hacer nosotros desde nuestro lugar para aportar? Y yo creo que ahí está la cuestión, ¿no? En empezar a pensarnos todos un poco más y ver cómo resistir todos juntos. Que no sean pequeños espacios locales, sino hacer una resistencia de verdad, grande. Este tema que vamos a escuchar a continuación es un poco viejo, pero es loco como la música, con el paso del tiempo, vuelve a ser actual. Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Just

a través de Facebook, somos Aguafuertes por FM Moreno, o nos pueden llamar al 466-6559 o nos mandan un texto al 1533-680099. Así es, vamos a seguir con un poquito más de agenda para que ustedes se enteren de lo que va a estar pasando hoy a la noche y en lo que queda de la semana hasta el sábado próximo que volvemos a salir al aire. Por lo pronto te voy a contar que hoy a la noche a partir de las 11:30 se va a estar presentando en Clásico Bar, Solo por Hoy, ¿sí? Nombre de la banda es Solo por Hoy, no se va a estar presentando Pensé que solo esta noche. Yo también, no, cuando lees. Después hay bandas de esas que se te aparecen y tocan una vez y después no tocan más. No, este no como es el que caso. Se improvisan. Este no es el caso, la banda se llama Solo por Hoy y se va a estar presentando, como les decía, en Clásico Bar, ¿sí? A partir de las 11:30 de la noche. Clásico Bar, recordamos que está por Colectora Gaona. Uh-huh. Sí. No me acuerdo más. La... Es como que no Don Segundo más. Sombra sí. Al 2500, esquina Juan Díaz de Solís. Juan Díaz de Solís, sí. Perfecto. También lo hago de memoria ya muy eso. Muy bien, Víctor. Y también tengo una fechita para hoy a la noche. A ya ver. Es más lejos, es en San Telmo, pero la vamos a dar igual porque es una banda local, es una banda de Moreno, Oniria. Uh-huh. Sí, se va a estar presentando a partir de las 10:30 de la noche. Es un evento gratis. El bar es se llama Indy y la dirección exacta es Avenida Paseo Colón al 843, ¿sí? Bien. ¿Para mañana puedo? Dale, todo tuyo. Mañana la gente del Centro Cultural Las Catonas nos invitan a una función de teatro callejero que se denomina Perdón Shakespeare. Se va a estar presentando unos fragmentos de La Tempestad y el Sueño de una Noche de Verano. Esto va a ser en la plaza del barrio Las Catonas, ¿sí? Se toman el colectivo de la empresa Monopública, el recorrido 9, se bajan ahí justo en la plaza. Va a estar participando de este espectáculo la gente del curso de formación de actor para espacios abiertos de la EDMA. Esta es la gente que propone esta actividad junto a la gente del Centro Cultural de Las Catonas. Mañana a las 18 horas. Obviamente, como todas las actividades que hacen la gente de Catonas, es gratuita. Muy bien, yo tengo... ¿Tenés algo más antes del jueves? No, tengo algo más para mañana. Perfecto. Por ejemplo, va a estar presentándose In Aire, sí. Pop y 22 Cuerdos, ¿sí? Sí. Esto va a ser en Funky, Independencia y España. Mañana a la noche, a partir de las 22 horas, es la fecha que se está anunciando aquí. In Aire, Pop y 22 Cuerdos a las 22 en Funky. Bien, ¿algo sí. más? Sí, tengo más, tengo mucho más para mañana. Mañana parece un día bastante agitado por la zona oeste, ya que Tiempo de Acción se va a estar presentando en Auditorio Este. La dirección es Avenida Rivadavia, 17.230, Aedo. Va a haber un espectáculo de acrobacia aérea, coreografías y pole dance, que no sé qué es el pole dance. Anda para averiguarlo. Pero vamos a averiguar. También va a haber un espectáculo de boxeo mañana en Auditorio Este, Tiempo de Acción, a las 18 horas. Muy bien, ¿algo más? Voy a hacer la pregunta. No, porque, dale. No sé, ahora voy yo con la bomba de todos los jueves, porque parece que el jueves ya empieza el fin de semana ahora. Los jueves son los días que a vos te gustan, ¿no? Son ¿por los qué jueves decís de. Eso? Los días de. Sí, estás previo al fin de semana, sí, por salir. Sí, es. Son es los muy jueves lindo. De trampa. Es muy lindo el jueves. Es muy lindo el jueves, no sé si por trampa. Pero me gusta como empezar un poquito antes el fin de semana. Por eso te voy a decir qué puedes hacer este jueves próximo. Ajá. A partir de las 9 de la noche se va a estar presentando Conexión Positiva, banda que también tiene fecha esta noche, como decíamos hasta hace un ratito, en Rastafari Bar. ¿Sí? La dirección de Rastafari Bar es Avenida Bartolomé Mitre al 164. Esto es en San Miguel. Bien. Otra fechita para el jueves también. Jueves, dale. Seguimos con un poquito de reggae. Que se viene desde Venezuela, Latin Reggae Club, ¿sí? Caracas Sunset, Ley Natural y Adrian M se van a estar presentando en Santana Bar, ¿sí? La entrada es libre y gratuita y la dirección de Santana Bar, para quienes no lo conocen, es Presidente Perón 414, ¿sí? Ramos Mejía. Ramos Mejía también, así es. Ramos Mejía está bastante bastante con el reggae, parece. La movida del reggae y el verano vienen de la mano. Y también tengo una fecha para el jueves en Funky. Van a estar presentándose tres bandas también. Del Goyete, El OVNI y Los Limones, banda preferida de nuestro operador, Del OVNI. Sí. Y 4-7. Sí, son las tres bandas que se van a estar presentando el jueves en este inicio adelantado de fin de semana. La dirección de Funky Bar, para quienes la conocen, es Independencia y España, ¿sí? Aquí en Moreno. Todavía no saben que estás al aire. No, exactamente. Para ir cerrando esta agenda, el viernes 6 de diciembre a las 20 horas puntual, dice la gente que organiza el Festival Solidario a Beneficio de los Pueblos Originarios. Los derechos son para cumplirlos, no para violarlos. Se va a estar presentando Caramelo Santo, Banda de Securis, Repudian, y también va a haber proyecciones. Esto también va a ser, como decíamos hace un rato, en Auditorio Este, esto es Avenida Rivadavia, al 17.000 en Aedo. Nos vamos despidiendo de este momento de agenda con un poco de música. Pedido de Sebastián Carrera, que siempre nos escribe, Bleed Melon. A ver, dale, decime una palabra, cualquiera. La primera que se te ocurra que tenga que ver con la radio, con el programa. Pará. Que tenga que ver con la radio o la primera que se me ocurra. Porque yo iba a decir carreta. Yo iba a decir almanaque, porque tengo uno acá. ¿Qué pasó? Agua fuerte. Y sí, a veces no tengo que improvisar. ¿Y sí? A veces no tengo que improvisar. Y sí, a veces tenemos que improvisar, pero hoy no improvisamos, porque hoy tenemos patio, tenemos espectáculo, tenemos música, pero antes, aquí en el estudio, tenemos unos amigos, ¿sí? Está... Que también saben mucho de la improvisación, creo yo. Yo creo que sí. Podríamos preguntarles a ver qué técnica, qué juego podemos hacer para improvisar y lo llevamos adelante ahora. Y así le pegamos hasta las 9. ¿Te parece? Bueno, están con nosotros la gente de Octubre... perdón. Tercer Cordón Teatro, organizadores del Octubre Callejero. Por eso los invitamos para charlar un poquito. Tuvimos la oportunidad de charlar la última vez con ellos el día de la actividad del patio y el Octubre juntos aquí. Pero bueno, no volvimos a contactarnos y queríamos charlar a ver qué evaluación quedó de este Octubre, ¿no? Bueno, Freddy y Mariela... Y Lara están con nosotros, bienvenidos, ¿cómo andan, amigos? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Hola. Buenas. Siempre tan tímida, Lara. La agarramos con el mate a Lara. Bueno, cuéntenos un poco cómo, así, sensaciones que fueron teniendo de este quinto festival. Lindísimo. Ahí se escucha bien, lo tengo que acercar. Acercate un poquito mejor, dale. La verdad es que... Todo lo que hemos evaluado, buenísimo desde todos los aspectos. La verdad es que nosotros quedamos muy, muy contentos y además muy, muy satisfechos con todo lo que pasó. Para nosotros incluso superó lo que teníamos como expectativas en la previa. Se dio todo de manera muy mágica, las cosas fueron, hubo muchísimo laburo, pero al mismo tiempo hubo una combinación de factores que hicieron que las dificultades que aparecieran se pudieran sortear, así que para nosotros la evaluación es muy positiva. Se me ocurre pensar, ¿no? Viste que vos por ahí haces un cumpleaños, una fiesta, decís, bueno, el año que viene voy a hacer más pizzetas porque se comieron muchas. En el momento, cosas puntuales, hechos puntuales que hayan pasado, que digan, bueno, el año que viene acá podemos hacer esta cosa, otra cosa para que sea mejor. ¿Algún ejemplo de este año? Alojamiento. Alojamiento. Se nos tapó el inodoro del alojamiento, el único inodoro que había que se podía usar, y había 30 personas esperando para usarlo, y había... mucha verdura que hacía que fluyera la cuestión de ir al baño. Así que eso para el año que viene vamos a ver si o cambiamos la alimentación o más ponemos papas, más inodoros. Sí, no sé, algo. Pero bueno, eso apareció claramente como algo a mejorar para el año que viene. Sí. Esto tiene que ver también con la apuesta que hicieron, ¿no? Del año pasado a este, donde se multiplicaron los días. De 5 días que tuvieron el año pasado, terminaron siendo 11 este año. Digo, hay que alojar. Todos hacemos entonces, así con la cabeza. Sí. No sé quién va a hablar. No sigo hablando yo. Sí, tuvo que ver un poco con eso. Tuvo que ver con que este año nos visitaron por los días, o no sé, pero más compañías, mucha más gente. Y bueno, y ahí estaban todos en el Churqui, alojándose y en la casa de un compañero que también prestaron, que puede ser por ahí una nueva dinámica, no lo sé. Pero bueno. Alojamiento, sí, para el año que viene. Y también tuvimos mucha suerte, como decía Freddy, con el tema del clima. Vieron que está el clima tan cambiante y tuvimos 11 días radiantes donde no se suspendió una sola jornada por mal tiempo. Eso fue muy bueno, digamos. Si hubiera llovido, tal vez hubiéramos quedado ahí en el aire con las actividades y con todo lo programado, así que como que hay que pensarlo en algún momento. Siempre lo decimos, desde el 1 de octubre que venimos diciendo, che, y si llueve, y después nunca más lo mencionamos, tenemos suerte, pero bueno, algún día no nos va a tocar. Nunca, ¿no ha pasado nunca? De... Sí, ha pasado. El 1 de octubre en el desfile granizó y los sanquistas se caían en el asfalto. Pero cuando terminó el desfile, nunca claro, tuvimos que suspender por claro. mal tiempo. Y al otro día un sol radiante que secó todo. Toda la plaza, por suerte. Este año también, en la última jornada, llovió muchísimo en la noche, en la madrugada, hasta el mediodía, y después salió un sol bárbaro, todo seco. Y se pudo hacer. Día de la Madre, todo claro, como parecía complicarse, pero nada. Ahí estuvo el cierre, buenísimo. Claro, porque imagino que si se tiene, por ejemplo, ¿no? En el caso de que digan, bueno, llueve, se suspende. ¿Qué pasa? ¿Tendría que sumarse todo a una misma fecha? Este año, igual como teníamos tantos días de programación... Teníamos la posibilidad de que... De que lloviera, sí, se podía permitir una lluvia. Porque se podía reprogramar porque había tiempo y había muchas compañías claro. que estaban acá alojadas. Hubo muy poca gente que llegó, hizo la función y se fue. Que eso sí te complica más, porque en otras ediciones por ahí eran más los grupos que venían, hacían su función y se iban, y entonces era más difícil. Pero de todas maneras está bueno porque no hay complicaciones, entonces salíamos así con todo lo programado. Porque siempre te hincha a los quinotos tener que empezar a pensar un plan B. Seguro. Y yo estaba pensando mientras hablábamos esto, parecen huevadas, ¿no? También pensaba en una cocina que esté como más grande y más equipada. Pero lo loco es que si vos pensás que tremendo festival se hace de manera totalmente independiente, entonces ahí como empezás a ver también el valor agregado que tiene todo. Porque todo se suplió y se hizo con laburo... De gente, claro, y de gente que además puso su laburo de onda, porque cree que el proyecto está bueno y que vale la pena. Porque yo lo primero que pienso es, bueno, si tuviéramos, no sé, una cantidad de guita, podemos pensar en un hotel, podemos pensar en no sé, un servicio de catering, que te traigan las bandejas y que la gente coma. Todas huevadas que son mucho más operativas, que te llevan menos tiempo, pero que también te llevan una guita que nosotros no tenemos, ¿viste? Seguro. Estaba pensando también en esto de ir encontrándonos a lo largo del año en distintas actividades, generalmente por las noches, ¿no? Y que como que llega... Que ustedes son gente nocturna también. Sí. Por el momento. Y llega octubre y empieza a juntarse toda esa fuerza y empieza a haber otro vínculo, ¿no? Me parece un poco esto, por lo menos lo que se veía, los que recorríamos las funciones del octubre, se ve que hay un fortalecimiento del vínculo con distintos compañeros que estuvieron aportando el octubre. Sí, para mí eso es lindísimo, porque es un festival que se hace, que genera un impacto en las comunidades, que sacude un poco acá a Moreno. Pero sobre todo cuando vos empezás a mirar, ponele, después de la función te vas a la noche al Churqui y ves que es una juntada de amigos también. Claro. Y hay como una comunidad ahí de amigotes que este año duró 10 días, 11, y con noches que están casi tan buenas como las jornadas, o más buenas, ¿sabes? Claro. ¿No? Y eso hace que al otro día el mundo esté un poco más cansado, pero todos muy contentos y es buena onda eso. Cansados y a trabajar encima. Sí. Al otro día, porque hay que trabajar en las cuestiones personales y también en el festival. Sí, tareas para hacer siempre hay todo el tiempo, así que como que el descanso es poco, pero rinde para aguantar todo el día. Aparte, es eso, vos estás ahí y la estás pasando bien, está bueno hacerlo, porque siempre hay buena onda, hay sonrisas, hay alegría entre las personas, hay buen trato, hay siempre, vos ves que hay tanta gente empujando, que si te querés tirar a flojo podés, y alguien va a hacer lo que vos claro. tenías para hacer, pero dan ganas de ponerse a laburar, ¿viste? No había un solo día, ponele, yo estaba a cargo de las cuestiones técnicas, y yo empezaba a cargar los equipos en el auto, y siempre había gente que por ahí estaba tomando el té o qué sé yo, y enseguida dejaban lo que estaban haciendo y ponerse a cargar, y todos los días la misma rutina, ¿viste? A veces terminás la función y te hincha un poco esto de, bueno, ponerte a juntar los cables, las luces. Y todo el mundo lo hacía y con la mejor onda, ¿viste? Y el momento de la comida, que es un ritual así que se comparte. Así que todas cosas que para mí son muy lindas desde lo humano también. O sea, además de la cuestión artística que se ve y que nosotros laburamos para que esa sea muy atractivo, adentro hay todo un entramado de relaciones que también son muy lindas. Estamos hablando con Freddy y Mariela Ailara de Tercer Cordón Teatro, que nos hacen una devolución, un balance sobre el octubre callejero que pasó, este octubre callejero del 2013. Y ya que estamos hablando de estas experiencias y demás, y esta cuestión del balance, ¿alguna devolución positiva? Sabemos que hubo visitas internacionales, gente que, bueno, gente que le costaba llegar, nos contabas que se perdían de otros países, que sin embargo llegaron y estuvieron acá. ¿Alguna devolución que ustedes hayan dicho, bueno, la verdad que esto es muy bueno, que hayan notado que hizo la diferencia, algo en particular? Mirá, yo la primer cosa que me acuerdo es lo que dijo Dario. Dario es un marionetista que vino de Italia, sí. Que si vos lo tratás un poco te parece que está todo el tiempo en la luna, salvo cuando sale a hacer función, ¿viste? Porque no habla tanto castellano, porque claro. Está ahí, qué sé yo. Re buena onda igual, pero siempre así como muy tranquilo, muy europeo. Y un día, así hablando en una charla, él dice que los amigos le preguntaban por qué se había venido hasta la Argentina. Y que él, habiendo ido a Bon Giovanni, mientras caminaba el barrio y se preparaba para hacer la función y todo, encontraba las respuestas ahí. Que él acá había encontrado mucho sentido a lo que él hacía. Y entonces cuando vos escuchás eso, te da un orgullo tremendo, porque es un poco nuestra apuesta esa. Una de nuestras patas es esto, que esta actividad nos sirva no solo para hacer que la gente pueda ver teatro y para que todo ocurra en la calle y que nos podamos juntar, sino sobre todo para que podamos tener una excusa para juntarnos y para pensarnos como comunidad y pensarnos como un colectivo que puede hacer posibles las cosas. Después otra cosa que nos habían dicho es esto de que por ahí el otro italiano, ¿no? Que en Europa hay dos tipos de festivales, o los festivales muy hippies o los festivales muy profesionales. Que en los muy hippies está todo bien, hay mucha onda, como había acá en el octubre, pero no se sabe ni cuándo se hace la función, ni dónde, y un montón de imprecisiones que para el artista que va a laburar a veces se vuelve complejo. Y los profesionales, donde no hay prácticamente un trato humano ni un trato sobre la obra artística, todo sucede porque llegás, haces lo que tenés que hacer, te pagan y te vas. ¿Y qué le había encontrado acá? La combinación de esos dos aspectos. Había podido llegar y había encontrado un grupo muy fraterno y al mismo tiempo con el profesionalismo de cumplir un horario, de tener todo arreglado como para poder hacer la función en tiempo y en forma, sea en una plaza, sea en el barrio, sea en la escuela, donde el horario decía y se estaba comenzando con la función. Y eso para muchos es un valor también, porque a veces vos te venís de tan lejos y no sabés ni siquiera si vas a poder mostrar tu laburo. Entonces, como que, bueno, eso fue un elogio que nos gustó, que nos lo reconocemos también, ¿no? Que decimos, bueno, sí, se jode, se la pasa bien, pero al otro día, como contaba Freddy, eran las 8 de la mañana y la compañía que tenía que hacer función ya estaba lista, con su vestuario, con todo preparado, y eran las 8 de la mañana. Estaba pensando también un poco en qué evaluación pudieron hacer en las cuestiones negativas. Y recordando un poco el primer día, el día de apertura, que Freddy dijiste unas palabras muy acertadas, ¿no? Esto de, se estaban entregando a la gendarmería unas camionetas, ¿sí? Y se estaba iniciando el festival. Y al final de la jornada dijiste unas palabras que a mí me parecieron esto, ¿no? Como muy acertadas, que nosotros queremos el teatro en la calle, esto de cultura, ¿no? Y parece que desde otros lugares se apuesta a este discurso de la inseguridad, ¿no? De meter más policías, gendarmerías, darle las herramientas para poder presionar a los pibes. Ya sabemos cómo funciona esto. Digo, sí. Es un poco también una apuesta política que tiene el Octubre Callejero, ¿no? Sí, es que también, ¿no? Mira, yo toda esta semana que estuvimos así, que habíamos pautado venir, estuve pensando de si hablar algunas cosas o no, porque yo siempre sé que nosotros somos muy medidos, que no somos confrontativos. Pero la verdad que hay cosas que ya a esta altura como que ya nos junamos, nos conocemos y hay que dejar ser claros, no ser ambiguos, me parece. Y en este último tiempo cualquiera que más o menos se dedica a leer la realidad ve todo lo que está pasando, ve la ola represiva que se ha venido, que ya está instalada, no que se viene, como te dicen algunos, no, sí, se viene, no, ya se vino, ya está instalada. Claro. Y en ese contexto uno necesariamente tiene que tomar partido, como también tiene que tomar partido en relación a lo que está pasando en el conurbano, en la barriada del conurbano,

escucha un consejo que es un buen detalle. Quien te da aliento no quiere verte en la calle. Escucha un consejo que es un buen detalle. Quien te da aliento no quiere verte en la calle. Trata siempre de seguir hasta llegar a tu objetivo. Tienes algo que cumplir, debes sentirte vivo. Llama en tu alma que hasta el corazón se expande. Reflejate en la calma que siempre te responde. Y verás que en ti se plasma lo que dentro tuyo esconde. Te comunicaste con la producción de Aguas Fuertes. ¡Nena, toma tu mate! ¡Para que estoy ocupada grabando el mensaje! Esta línea se encuentra ocupada. Por favor, llama al 466-6559. Aguas Fuertes, séptima temporada. Veinte y 40 de la noche, ya nos refrescamos y venimos a ponernos respiramos en clima de vuelta con el estudio. Qué bueno que vinieron los chicos y se trajeron el mate. Porque eso, Matías, ¿hace genial cuánto? Desde las 7 le estás pidiendo mates a Matías y... Nada, y no está Cristian. Eso porque no está productor, ¿ves? ¿Ves el rol de productor cuál es? Sí. Queda en evidencia cuál es el rol de productor en un programa de radio. Preparar el mate. Exactamente. Cristian está en Wilde, que la semana pasada hablamos con uno de los compañeros de la empresa recuperada que hacía trabajadores de The Chin, sí, que fueron exactamente que empresa se está llevando adelante el cabildo de juegos cooperativos allí. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa aquí? Estamos nuevamente con la gente de Tercer Cordón. Ya no sé por qué, ya son Octubre Callejero ustedes tres, ya no son más Tercer Cordón. Bueno, propuestas que tienen para este fin de año, me imagino empieza el año también con todo, suelen irse de viaje últimamente a Lentepola, allí en Chile, este año tienen ganas de participar, ¿se van para Chile? Sí, volvemos a Lentepola con una coproducción que ya tenemos hace 3 años, así que ahora este diciembre nos espera con ensayos de eso para llegar bien para enero porque no lo hacemos hace bastante. ¿Y van a estar viajando unos días antes para ensayar con la gente o están ensayando? No, ¿cómo hacen para ensayar así cuando es una coproducción y el otro la gente está allá? Claro, más o menos. Bueno, los domingos a la mañana. Los 4 domingos que quedan de diciembre, claro, ensayaremos por las mañanas y bueno. Porque es toda gente de acá, claro, la que forma parte de este de esta coproducción. Es internacional. Ah, está bien. El año pasado era internacional, claro, este era más complicado. Local. Local. Bien. Claro. Y sí, la idea es ir a Entepola, pero ir menos tiempo, ir pocos días, porque también ya hace 3 años que vamos y como que ya estamos. Ahora la idea es ir, pero para que pueda ir otra gente que viaja con nosotros y eso, y que conozcan la experiencia, pero nosotros ya, ya un poco que queremos empezar a hacer otras cosas también. Y ustedes tienen la experiencia de ser, de jugarlas de local y de visitantes, digámosla, ¿no? Así, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que prefieren? Digo, quizás acá sí difieran entre los tres. ¿Qué prefieren, jugarlas de local o de visitante? ¿Un octubre callejero aquí en Moreno o el viaje a Chile, por ejemplo? ¿Qué disfrutan más? Qué complicado. Disfrute ahí desde las dos partes, digamos. Lo que pasa es que en el festival allá lo que tienes es no tenés el nivel de responsabilidad que tenés acá. O sea, no, digamos, las cosas no dependen tanto de uno, ¿sí? Su laburo, pero no sé, es difícil. Bueno, pero el octubre también nos da un montón de satisfacciones. No, me imagino que las dos deben ser. Es como elegir, cuando te dicen, ¿a quién querés más, claro, a mamá o papá? Sí, no. Es difícil. Son cosas distintas. Sí, claro. Obviamente, el octubre es nuestro hijito, así que me quedo con el octubre, no tengo que elegir. Sí, a mí lo que me pasa es que extraño. Entonces me voy, me encanta, pero empiezo a extrañar la comida, la cama, los perros, los hijos, la casa. Y bueno, entonces estoy, me gusta mucho. Si pudiera estar todos los días haciendo algo, tal vez la pasaría mejor, pero hay tiempo de mirar espectáculos, de participar de charlas, y hay algún tiempo donde uno también está intentando conectarse y todo eso, que es donde yo extraño mucho, pero sí me gusta mucho, aprendo un montón, trato de ir y traerme todo lo que pueda en el sentido de experiencias, de conocimientos, chusmeo, pregunto, bueno, un poco para saldar eso de extrañar tanto, de sentir que si voy y me extraño, que valga la pena, digamos. Claro. Freddy, ¿como pez en el agua con sus amigotes? Sí, sí, pero igual también hay momentos en los que, sobre todo cuando son las alegrías, terminar de hacer la función, juntarte a tomar algo, esos momentos así de esparcimiento, ahí yo extraño estar acá. Porque uno acá sabe que terminó la jornada y ya sabes que viene fulano, mengano, y a veces caen otros más inesperados, pero es una juntada, y uno disfruta las juntadas. Y allá hay juntadas, pero como que uno no forma parte, te arrimás así, pero no, el código es otro, ¿viste? Sí, es verdad que ya de ir 3 años hay algunos que sabes que vas a ver, y aprovechás esa experiencia para verlos, sí, eso sí. Es hermoso. Sí, ya hay un grupo allá, digamos. Pasa que es muy numeroso el Entepola, hay más de 200 personas. Y más o menos. Alojadas todo el tiempo. Entonces, como que vos te quedás con tu reducto que vas conociendo año a año. Claro. Pero también la realidad es que nos sirve porque la mayoría de los grupos que vienen a octubre los conocemos allá. O sea, más los internacionales, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, está bueno también para generar relaciones. Es el momento de agrandar la agenda. Sí, claro. Tal cual. Sí, allá pasa que está bueno para ir a formarse, a aprender. Porque en ese sentido hay de todo, viste, un montón de experiencias, cosas que vienen ocurriendo desde hace un montón de tiempo. Acá me parece que estamos como arrancando este camino y entonces es todo más de exploración, viste. Allá hay mucho para aprender y eso está bueno. Seguro. Muchachos, muchachas, muchas gracias por venir. Se quedan, ¿no? Sí, ¿quedan sí, al patio? Yo me voy a ir a bañar. ¿Sabes? Ah, bueno. Y, pero vuelvo. Listo, volvés. Estamos muy... Va, yo por lo menos, ¿no? Estoy muy contento de venir acá al programa de ustedes. Siempre me siento también como una juntada de amigos. Me encanta lo que ustedes hacen, el empuje que le ponen, la onda, que estén siempre en el aire, siempre ahí son como el reducto trotskista. No será demasiado. No, así guiñando un ojo, ¿no? Pero me... Bueno, son gente muy piola, muy divertida, muy buena onda y que además siempre nos dan una mano muy grande. Así que nosotros estamos muy contentos de tenerlos de amigos y muy agradecidos. Gracias. Bueno, igual estamos Cristian hasta fin no de vino, año. Cristian no vino, así que no te va a poder Cristian pagar. Ya lo que acordamos no te van a pagar cuando salgas. Así que lo vamos a agarrar. Después arreglamos lo de la plata por lo que dijiste. Hasta fines de diciembre estamos, así que están bienvenidos por si... ¿Sale alguna función? ¿Sale alguna función antes de fin de año? No. No, se toma el descanso. No, ya estamos ahí listos. Sí, por ahí, antes de irnos a Chile, hagamos alguna cosa en la calle, pero sin demasiada programación, como para ver cómo funciona el espectáculo, justamente este de la coproducción. Y bueno, y... Y las pizzas, ¿no? No se olviden. Nos debemos, el equipo sí. De producción, una juntada a comer pizzas y una bebida, ¿no? Así... Está, ya anotando. Está firmado eso. Anotado, está grabado ya. Sí, ahí sí, quedó. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaron la gente de Tercer Cordón Teatro que nos vinieron a visitar haciendo esta evaluación de lo que fue el Octubre Callejero y bueno, las producciones que están teniendo y este próximo viaje a Chile. Nosotros nos vamos con un poco de música. ¿Qué nos dice? Baco. Ah, estamos con un tema que nos pidieron por Facebook. Luis nos pidió un tema de Papo. Vamos Papo. A escuchar su amigo Aturé. Porque la pasará a buscar y ella sin mirar. Subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Aturé. Subí a mi Aturé. Subí a mi Aturé. Subí de los Mercedes Benz. Desde mi punto de vista, lo que hace está mal. Ya no mira quién se cree que está bien. Lo hace sin saber por qué. Sube a mi bar. Sube a mi bar. Sube a mi bar. Olvida los Mercedes Benz. Dígan John. Está mal. Ya no mira quién se cree que está bien. Lo hace sin saber por qué. Sube a mi lugar. Sube a tu lugar. A mi basura. Pida lo más de. We'll be right back. cuando uno se cree dueño de la verdad. ¿Es la clave para transformar el país? Porque somos la fuerza que más está creciendo. Por eso yo quiero decirle a todos los argentinos... Jamás creí la mentira del INDEC. Y eso es porque usted se está dando cuenta. Nos da bronca, duele en el alma. Este año vuelven por más. No los escuches, hacete oír. Aguafuertes 2013, séptima temporada. No le creo, no le creo nada. En tiempos pasados, los colonizadores invadían nuestras tierras. ¡Cierra la vista! ¿Ya llegamos a la India? ¡Hemos descubierto América! ¡No, pero ustedes no descubrieron nada, gato! Nosotros estamos acá aguantando los trapos y banda, loco. Con el paso del tiempo, volvieron en busca de venganza. Bueno, compañeros, ustedes ansían vender, comprar. Comprar YPF y nosotros ansiamos vender. ¿Ansían vender, dijo? ¿Y cuál es su oferta? Mire, mire, tenemos estos espejitos. Mire, mire qué lindos son. ¡Qué bueno! Con ellos podemos construir naves espaciales para llegar a la estratosfera. Pero el gobierno nacional y popular recuperó nuestra dignidad. Ahora YPF es nacional y popular. El gobierno es soberano. Aquellos que no pusieron un peso para adueñarse de nuestros recursos, ni un peso para invertir. Quiero decirles que se les acabó la fiesta. No tenemos nada que ver con el modelo entreguista de los 90. ¡No! Che, ey, pero mirá que vamos a arreglar con Chevron, ¿eh? Oh, no sabía nada. Bueno, que lo anuncie Daniel. Y una vez más, los colonizadores volvieron en busca de venganza. Bueno, ha salido todo muy lindo, ha salido muy bien la farsa, hombre. Sí, se lo creyeron todos y todas. Pero bueno, ahora, como dicen ustedes, poniendo esta balaganza. A ver, ¿cuánto es que te debo? 10.000 millones de dólares. ¡Daniel! Sí, señora. Tráeme la billetera, por favor. No, pero ahora la maneja Axel. ¿Qué Axel? Es el de las patillas. Llega a los cines la remake de un clásico de la historia mundial. La guerra de las ganancias, el imperio contraataca. Una coproducción argentina-española dirigida por Miguel Galucho y Pedro Almodóvar. Protagonizada por Sabina y Serrat, que si siguen viniendo a robar, les vamos a mandar a Cacho Castaño. Dijo Clarín, previsible. Una vergüenza más de este gobierno que tiene los días contados y que intenta volver a insertarse en el mundo porque no tiene más guita de los jubilados para afanarse. Y encima de todo, no actúa Leo Baraglia. Dijo Página 12, una nueva victoria cinematográfica que profundiza el modelo de producción nacional y popular, donde los villanos, una vez más, reciben su merecido. 10.000 millones de dólares. Dijo Crónica, una película a la que le falta sangre, muertes y violencia. Aburrida, ni siquiera hay chicas con poca ropa. La guerra de las ganancias, el imperio contraataca. Muy pronto, en todos los bolsillos de los empresarios europeos. Y la vida, la vie continue en notre planeta. ¡Planeta! ¡Escoria! A conocer a esta tierna humanidad, es

Seguimos en este último bloque de Aguafuertes, previo al comienzo de lo que va a ser el último patio del año de Aguafuertes, como les decía. Y ya llegó la música al estudio. Y les cuento que también ha habido cambios porque nos está operando Cecilia D'Amico en estos momentos, que se copó porque nuestro operador, Matías Salomoni, está acá dentro del estudio. Buenas. Hola, Matías. ¿Cómo estás? No estoy sola con Matías, porque Matías trajo, vino mejor dicho, con la gente invitada, la banda del día, Sin Retorno y Algo Más. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, un poco nerviosos. No, tranquilo, que no pasa. Acalorados tienen que estar nada más. Nerviosos no. Acalorados porque es inevitable. Aunque digan que el calor y el frío son psicológicos, me aparto un poco de esas teorías. Los invito a que se presenten, nombre y rol en la banda, así la gente que está del otro lado se imagina. Bueno, mi nombre es Gustavo y toco la guitarra y canto. Muy bien. Bueno, yo soy Micaela y también hago lo mismo, canto y estoy también. Perfecto. Bueno, yo soy Matías, soy el bajista de la banda. Yo soy Matías y casi canto. Casi canto. Yo soy Ezequiel y canto y toco la armónica. Muy bien. Y la guitarra, medio modesta. La guitarra también. La guitarra. Complicado la armónica. Yo estoy tratando de incursionar en esos terrenos y me está costando bastante. ¿Cómo te resulta a vos? No, más o menos. Medio subestimado a veces el instrumento y sin embargo es bastante difícil. ¿Hace cuánto viene Sin Retorno y Algo Más? Y Sin Retorno y Algo Más viene ya hace como 4 años. Pero hace un año ya más o menos profesionalmente, digamos. Claro, que empezamos a salir, que no, en esta movida, así que más o menos hace un año y pico ya, casi. Siempre la misma formación. Siempre la misma, pero fueron cambiando igual con el tiempo. Algunos bueno quedaron y otros... Como otros un casting, también. ¿No? A ver. Claro. No los mejores no quedamos. Y... Sí, que se va y quedaron los que aguantaron. Claro, que aguantaron. Bueno, no importa. La formación actual es la mejor, vamos a decir, porque estamos en este momento en Aguafuerte, así que... Hay que apreciar el presente y vivir el presente. Claro. Les cuento que los chicos están muy armados. Hay 3 guitarras, bueno, muchas voces y una armónica. Diría que para empezar estaría genial un poco de música. Bueno, vamos a un tema de nosotros. Sí, a ver. Se llama Hoy No Estás. Que lo cambiamos hace muy poquito el nombre. Que se llama Caminando por las Calles, pero Hoy No Estás. Perfecto, entonces. Thank you. Hoy estoy, aplaudo yo, hoy no se escuchan los aplausos, los aplausos de fondo porque Matías es el que tira los aplausos desde afuera siempre. Muy bueno, chicos, y mientras la escuchaba pensaba, ¿no? Vos me dijiste, vamos a hacer un tema nuestro y demás. Cuando se empieza a formar la banda o quizás en el momento en el que se va desarrollando, estuvo esta cuestión de, ¿qué hacemos? ¿Temas propios o covers? Sí, está. Generalmente nos peleamos por eso. ¿Ah, sí? Sí, son peleas que tenemos. No, cuente las peleas que sube el rating, ¿eh? Sube el rating cuando hay peleas. Hacíamos muchos covers, pero queríamos hacer temas propios, ¿no? Seguro. Sí, en realidad, todo empezó en una capilla. En una capilla del barrio de Cascallares, sí. Sagrado Corazón de Jesús. Nosotros nos reunimos por una persona que, bueno, hoy no está en vida, pero por ella nos juntamos y empezamos a tocar primero canciones de capilla. Claro. Y después vimos que podíamos hacer otras cosas, entonces empezamos con los covers. Y ella era nuestra voz principal y vimos que podíamos hacer más. Después, bueno, cuando ella falleció fue difícil, sí, pero seguro. Nos volvimos a juntar y estamos con todas las ganas. Digo, quizás fue como esto de pasos, ¿no? Por ahí lo primero que se plantea esta idea de, bueno, hagamos algún cover, a ver qué pasa, y después está ese segundo paso que es la composición. Claro. ¿Y cómo fue el tema de la composición? Porque en una banda capaz están estas posibilidades, ¿no? Hay una persona que lleva las letras y dice, bueno, así van transformando, o quizás como una suerte de cadáver exquisito lo hacen todos. ¿Cómo es en el caso de Sin Retorno y Algo Más? Ese. Tenemos un autor. Que sale ahí siempre inventa. No sé, casi jugando hicimos las canciones, pero por una parte pensando en cosas y por otra la música jugando y saliendo lo que sale. ¿Vos proponés música o letra y después en base a eso trabajan o...? Claro, vamos haciendo como un ping pong así de ideas. Claro. Y va quedando. Armamos las letras y vemos si a alguno le gusta o si no. Nos agarramos las piñas. Claro. Y después las piñas, bueno, está bien, ya pasó. Agarramos las guitarras y, claro, y seguimos. Yo ya rompí la mía. ¿Cuántos temas tienen más o menos hechos? Y por el momento, ¿cuántos tendríamos? Cuatro. Así trabajados, digamos. Sí. Perfecto. Bueno, yo voy a pedir un tema más. A mí discúlpenme, yo cuando vienen las bandas acá vienen todas armadas así como están ustedes, con instrumentos me gusta escuchar, así que un temita más. Bueno, en este caso, bueno, vamos a presentar a Mika, que es la voz femenina, sí, de la banda, que nos va a tocar un cover con Matías, así que... Mika y Matías, entonces, en este caso nos van a deleitar con un cover en esta visita de Sin Retorno y Algo Más, Agua Fuertes. Acérquense bien los micrófonos. Y el aire es suyo. amo solo cuando puedes, te abrazo al esconder. Mis amigos dicen que te olvide, que antes de ti no era igual. Antes de ti mi vida no tenía sentido, antes de ti no sabía amar. ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? Dime qué hago yo. Bien, ahí ayudándome con las palmas. Que bueno, acá les cuento que en el estudio hace más o menos 60 grados de sensación térmica. Estoy cocinando. Está tremendo, ¿viste? Bueno, pero es un radio. El calor psicológico. El calor psicológico. Chicos, ¿han tenido la oportunidad de tocar en vivo? O adelante de gente, digo, adelante de un público. Claro, ¿han tocado en la Plaza Wuhan? El año pasado fue en el Día de la Juventud, el 16 de septiembre. Nos salió la oportunidad de tocar en la Plaza Wuhan. Y fuimos, ¿cómo fue eso? Fue la primera vez tocar ante tanta gente, estaba lleno de gente ese día. La primera vez que salimos y la primera vez con tanta gente. Bueno, está bien, de entrada. ¿El evento sobre qué era? ¿Quién los convocaba, digamos? Desde la municipalidad. Sí. Solicitaban bandas, entonces nosotros como vamos cara rota, que los que nos identifican la banda, fuimos, nos presentamos. Y dijeron, ¿por qué cara rota? Porque vamos, sí. Claro, vamos. No había práctica, claro. No había nada, pero fuimos claro. Nomás porque éramos. Es la idea, tocar. Claro, recién comenzábamos como para que la gente nos conociera, éramos 2 o 3 meses después de practicar. Sí. Y fuimos y nos dijeron que sí, entonces fuimos. Y la municipalidad nos dio un micro para llenar la gente, llenamos el micro. Creo que fue la única banda que llenó tanta gente. ¿Quiénes fueron en esa ocasión? Familiares, amigos. Conocidos, amigos. Sí. Los que encontramos por ahí en el barrio en ese momento. La gente que pasó, claro, lo subimos sí, al micro. Claro. La verdad que la pasamos lindo porque encima nos hicieron una bandera y saltaban, gritaban. Bueno, buenísimo. Sí. Estuvo más que bueno. Eso del lado del público. Del lado de la banda, ¿ustedes qué sentían? Ahí capaz que las situaciones y las experiencias varían. Salomón y me hace como nada. ¿A vos no estabas? ¿Vos cuándo entraste? Hace un mes y pico ya. Ah, es nuevito. Nuevito. Ya ayer empecé. Y ustedes, el resto, ¿quién está desde el comienzo? Ya que estamos hablando de la formación. Nosotros 4. Ustedes 4 están desde entrada. Claro. Perfecto. Bueno, ¿cómo fue para los 4 que estuvieron en la Plaza Wuhan entonces? Y fue una mezcla de nervios porque así, tanta gente es como que te paralizás. ¿Seguro? No sabes qué hacer. Pero eso fue desde mi lado. Yo sentía nervios y... Mataba los nervios de verlo en la cara cada uno. Claro. Por un lado nervios, pero por otro así emoción por tocar así adelante de la gente. Digo, pero se ve que fue una experiencia buena porque quedan las ganas de seguir haciéndolo, ¿o no? Sí, aparte que está bueno así tocar adelante de tanta gente. Porque pasa que en la casa del músico, viste, los padres, los hermanos, güey, ya pará, callate un poco, viste, como que... Y cuando te escucha alguien que por ahí no te escucha todo el día, dice, che, qué bueno lo que haces. Y está interesante esa devolución. Sí, sí, la verdad que ¿la sí. ¿La han tenido? Sí, en nuestras casas ya no nos deben aguantar. Y pero pasa. Claro, pero o sea, les gusta que hagamos esto, que nos juntemos a hacer algo bueno y nos apoyan. Realmente nos apoyan en todo. Ah, seguramente estarán escuchando del otro lado, así que... Perfecto, eso es lo importante. Bueno, un temita más, ¿les parece? Bueno, antes de que nos corra el reloj. Otro tema de nosotros, en este caso. Perfecto. Acá lo va a presentar. Vamos a hacer acústico. Estamos con la gente de Sin Retorno, entonces, Sin Retorno y algo más. Ahí está. Compartiendo su música aquí en Aguas Fuertes. Vamos a hacer un tema que se llama Nena, Nena. Recuerdo tus ojos y tu pelo natural, tu sonrisa picarona y tu charlar un rato, algo fuimos a tomar. Comencé a acariciarte, no lo pude evitar. Nena, nena, nena, no te puedo olvidar. Nena, nena, nena, ojalá puedas regresar. Me puse muy triste cuando te ibas a marchar, pero esa noche no me la voy a olvidar. Quisiera volverte a ver, pero no sé dónde estás. No recuerdo bien tu nombre ni tu número de celular. Nena, nena, nena, no te puedo olvidar. Nena, nena, nena, ojalá puedas regresar. Nena, nena, nena, no te puedo olvidar. Nena, nena, nena, ojalá puedas regresar. Pero si tú quieres verme, siempre estoy en este bar. La felicidad se encuentra solo cuando la buscas. Nena, nena, nena, no te puedo olvidar. Nena, nena, nena, ojalá puedas regresar. Nena, nena, nena, no te puedo olvidar. Nena, nena, nena, ojalá puedas regresar. Sin retorno y algo más en los estudios de FM Moreno aquí en Aguafuertes. Chicos, les voy a preguntar si tienen alguna fecha próxima o algún punto de contacto para que la gente que los oye pueda agregarlos a la red social, página web, lo que sea. Sí, en la página, la fanpage de sí. Facebook. Sin retorno y algo más. Perfecto. Así que nos buscan ahí y cualquier cosa, no, ningún problema. Ahí publican fechas, cualquier sí, novedad sobre siempre, la banda. Siempre, siempre. Los ensayos, videos de los ensayos, sí. Claro, la idea que tenemos claro, en el momento. Peleas, todo. Piña, piña, va, piña. Está bueno, eso da, como les decía, eso da rating, da me gusta, todo. Sí. Perfecto. Usamos botellas rotas, todo. Bien, vamos, bien. La violencia, siempre, siempre. De hecho, Sin Retorno y Algo Más, es como que le agregamos algo más porque hay como más de 30 Sin Retorno. Ah, sí, hay mira. De reggaetón, hay de cumbia, hay de todo. Entonces decidimos agregarle algo más. Algo más. Que lo distinga. Claro, que sume. Claro, así que. Esa es la idea. Vamos a poner palos, botellas rotas. Claro. No, es más corto, claro. Es más corto. El día que hay que hacer un flyer, conviene poner algo más. Claro. Chicos, muchas gracias por la visita. Estamos en contacto por cualquier fecha o evento que quieran difundir. Les agradezco a todos. Y a los ustedes que están del otro lado, les digo, no se vayan, que nos queda el último medio bloque de Aguafuertes. Y después, por supuesto, el patio aquí en Irigoyen 77. Ya volvemos. I can see you just in black, I can see you just in white, I cannot see in the colors and notice it to be right. Don't say tomorrow, don't say tomorrow, don't say tomorrow, don't say tomorrow. I can see you just in black, I can see you just in white, I cannot see in the colors and notice it to be right. Porque puedo ver en blanco, porque puedo ver en negro. No puedo ver en colores, no es fácil estar cuerdo. Don't say tomorrow. Don't say tomorrow. Don't say tomorrow. Don't say tomorrow. I'm just dreaming, see me girl. I'm just dreaming, see my wife. We're right on this to point, but I cannot understand. Tomorrow.

¿Sos feo y estás aburrido? Te ayudamos a que nada más seas feo. Agua Fuertes. No hacemos milagros. Y ya es momento de comenzar a restar el tiempo, porque el patio está todo iluminado, la gente ya va llegando, y les cuento que a partir de las 10 va a empezar, ni bien cortamos con esta emisión de Aguafuertes, el patio, el último patio de Aguafuertes, con la actuación de Cronopio y Chumaru en este show de clown. Y por supuesto también tenemos el espacio musical, y en este caso de la mano de Sergio Granillo y Juan Cruz. No se olviden que si tienen hambre va a haber un buffet, obviamente, y si tienen sed también van a haber cosas para beber. Irigoyen 77 es la dirección de la radio para que se acerquen, para responder de paso a mensajes que han llegado al 11 15 33 68 00 99. ¿Qué me dicen los mensajes, Mani? Mariano, ¿cómo estás? Bien, corriendo, sola. Corriendo un poco. Muy perdón, bien. Te vine a hacer compañía, no, el aguante. Perfecto. Del otro lado hay gente que nos pregunta justamente cuál es la dirección de la radio, cómo llegar. Melina, para vos, que estás a punto de venir, te cuento. Irigoyen 77 es la dirección, estamos a 2 cuadras de la estación de Moreno y media cuadra donde empieza la calle Irigoyen, en media cuadra de la vía. Así que llegás, te prometo que llegás. Fácil, fácil llegar. También tenemos un mensaje de Martín, que es de La Reja Grande, y nos pide un tema de Audio Slave. Nos dice que en un rato viene para el patio también y nos manda saludos. Ahora vamos a buscar un tema de Audio Slave entonces para, buenísimo, para Martín. Bueno. Tenemos el tema. Pensé que ibas a decir algo. No, no, ¿cómo nada? Está todo por ahí afuera? Bien, a las corridas ahí, acomodando un poco las luces, preparando. Ya llegaron algunos de los artistas que van a estar en un, sí, ratito nomás. Sí, lo vi, pero no pido, voy dando vueltas. Y anda Chumaru también por ahí. Ahí está Chumaru. Sí. Sí, me parece que Chumaru se mandó acá dentro del estudio. Se confundió de puerta. Me parece que era él. Yo no tuve, es la posible, presentación, sí, oficial, pero presiento, bueno, que era él. Panda por ahí. Bien, tenemos el tema para Martín. Entonces va a sonar en este último bloque de Aguafuertes. 21:37. Así es. Todavía tenés tiempo de llegar. Audioslave haciendo The Worm. Yeah! Agua fuerte. Última temporada. No, no sabes. No, jodeme que... No, si te cuento. Y además no sabes lo que... ¡Oh! Agua fuertes. Un programa que... Bueno, iba a decir algo que no va a salir al aire. Menos mal que me di cuenta antes. 21:42 de la noche, este sábado, este último sábado de noviembre. No me habías dado cuenta, es verdad. Último sábado de noviembre, mañana ya es diciembre. Hoy es el último 30 de noviembre de 2013. Bueno, no empecemos con el fatalismo ese porque nos ponemos a llorar, escuchamos viernes 3 a.m., y nada. Llegaste con ese tema y no lo vamos, no lo vamos a escuchar. Filosofía barata y zapatos de goma. Ese no. Ah, no, ¿quién dijo en el 3M? Marian. Marian, porque me empezaron a decir, pero Rubafón, sí. Estamos de fiesta. ¿Por qué estamos de fiesta, Juan Cruz? ¿Qué hay? Vos que estabas ahí afuera, ¿qué estabas haciendo? Y yo soy como un nene que voy caminando por todos lados y miro todo. Estabas teniendo algo en el aro, estás pegando algo. ¿Sos parte del show hoy? No, yo siempre soy un show, pero un show aparte, no soy parte de ninguno. No, o sea, hay muchos preparativos por lo que es el patio que ya pueden empezar a venir, me parece, ¿no? Ya hay gente que vino invitadas al patio. Todos y todas. Exactamente, como en el estreno. No, pero en serio, ya acérquense porque está la bebida, está la comida, estamos ultimando detalles en cuanto a escenografía, puesto a sonido, todo lo que tiene que ver con tecnología 3D y demás. Así que vengan ya porque se pone. Exactamente, pero no te olvides que mientras venís tenés que tener prendida la radio del auto, los auriculares puestos en las orejas, escuchándonos, porque ya nos estamos despidiendo. No todavía, tenemos un poquito más de música para darte. Y antes quiero leer un mensaje que nos han dejado en Aguafuertes por FM Moreno, nuestro Facebook. Emiliano Arangio nos dice: buenas, ¿habrá algo de bebida y comida en el patio? Uf. Por favor, Emiliano, por favor, me extraña araña, decía mi profesora de preescolar. Que siendo moscas pero no me conozcas. Pero por supuesto, no sabía esa parte. No, ¿en serio? No. Me extraña araña que siendo mosca no me conozcas. Me acabas de como de abrir otra etapa de mi vida. Bueno, bienvenida al tren. Bueno, bien, habiendo conocido el dicho completo, le digo a Emiliano que sí. Emiliano, hay bebida y comida en el patio. Hay música, hay buena onda, hay teatro, hay de todo. Y lo que quieras también, te lo conseguimos. ¿Querés algo más? Lo conseguimos. Un toro mecánico, lo conseguimos. Una pileta, la conseguimos. Guarda con la pileta que juega, una pelopincho que le damos acá en el medio del patio con el Lorca que hace. Bueno, antes de que... Bueno, es verdad, hace calor y en el estudio hace mucho más calor, así que qué mejor tema que... Así es el calor de los abuelos de la nada. Aquí bajo el sol, Cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Abrí la boca. Abrí la boca. Sacá la lengua. ¿No te sentí medio boludo? Destapate los oídos. Escucha Agua Fuerte. Séptima temporada. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía: mira, hijito, un amor tienes que encontrar. No, no la busques, dijo muy mamita, porque al paso del tiempo, felicito, busca amor, solamente amor. María, para encontrar a la que quería. 21:48. Sí, sí, sigo sin aprenderme la letra. El programa 37 y todavía no me la sé. Capaz que para fin de año, igual ahora lo vamos a poner afuera y vamos a... De Rinton, podrá. Pero sí, me voy a pudrir, ¿eh? La de Rinton y las alarmas son las que después querés tirar. Sí, es verdad. Bueno, queda un ratito nomás para que se acerquen al patio, que ya estamos terminando de acomodar las cosas. ¿Y qué? ¿Y qué? No entendí la señal, no, perdón. Hay gente ya afuera que se está acercando al patio. Ya está Juan Cruz, ya hola. Está Cronopio. Desde la sexta, Juan Cruz. Ya está Chumaro. Ah, Juan Cruz, el artista. Juan, digamos, Cruz, el artista. ¿Perdón? Que va a tocar. Yo sí, también soy artista. Él también toca, ¿eh? No, no hoy, pero bueno. El próximo otro patio, ¿te copás? Yo estoy esperando la invitación nada más. No me voy a proponer solo. Me parece muy bien. Espere la invitación. Sentado, preferentemente. Sí, pero faltan 10 minutos todavía para que termine el programa. ¿Cómo estás? Sí. 10 minutos con la cortina de despedida. Aparte, yo estaba acomodando todo ahí afuera y me recontraré. Pero no, ya nos vamos. Está la cortina de despedida. Matías me estaba pegando. Me dijo, la cortina de despedida. No te quiero escuchar más. Venía a cantar, quedan 10 minutos. Mati, no quiere. ¿Querés que invite a gente de afuera? No. Nos queda muy poco tiempo y están todos ocupados trabajando en armar el espectáculo. Que se vienen minutos. Usted me dijiste faltan 10 minutos. Ahora me decís poco tiempo. Es ¿cómo tiempo, es eso? Bueno, ¿sabes qué pasa? No vamos a hacer una producción al aire libre, al aire en vivo. Sí, al aire libre sí, afuera. Afuera. Bien, repita la dirección para la gente, porque me han llegado muchos mensajes preguntándome cómo llegar. Irigoyen 77 es la dirección, entre Ceballos y Piovano, a dos cuadritas del centro de Moreno. Muy, muy cerquita, así que se pueden ir acercando, que en 20 minutos vamos a arrancar con todo. Y va a ser puntual esto, ¿eh? Así que corran. Corran, bueno. Corran. Hace mucho calor para correr. Sí, hace bueno, vengan bastante. En bondi. Bueno. Hace mucho calor para tomar. Pensé que iba a decir vengan en bolas. Vengan caminando. Sí, yo también pensé lo mismo, pero... No, se puede venir en bermudas, en remera, en ojotas. ¿Puede venir desnuda la gente? Yo tengo un amigo que le gusta y siempre dice que quiero ir desnudo. ¿Se puede? No, ¿alguna vez lo hizo tu amigo? Te dije que esto lo que charlamos personalmente que no lo haremos en el micrófono. Zunga lo sumo. Zunga sí. Zunga, o sea que sí. Vos sos el amigo que quiere leopardo. Lo que quieran, no sé. ¿El bueno. estilo va sobre gustos? ¿Sobre gustos? ¿Sobre churros? ¿Sobre otra cosa que rime? A ver. ¿Pero gustos con churros no rima con bien pedo? Termínanos. Sí, osos, entonces, para el caso también. Claro. No, ponete un oso. Bueno, importa. Bueno. Se nos va desvirtuando todo esto. Sí. Una cosita. ¿Hay fiesta después de acá, del patio, o hay fiesta en el Churqui? La gente de la Bordó nos dijo que por favor la agitemos un poco. Así que si tienen ganas, Jolie 2637 va a estar tocando el Club de los Mutantes. Y un par de bandas más que no las recordaban en el momento. Pero si están con muchas ganas, se pueden venir al patio. Y después caminan unas cuadras hasta el Churqui. Ahí tienen una de las tantas fiestas que hay por Moreno en esta noche de sábado. Muy bien. Y bueno, la invitación obviamente está más que hecha para que se acerquen hasta el patio Irigoyen 77. Sí. ¿Qué más podemos decir? Nada más. Repetir nada más que recibimos una pregunta con Vani el bloque anterior. Que hay comida, que hay bebida. Ah, sí. No se preocupen, no hay que cenar en casa. Vengan acá, que aparte de las pisetas de la mamá de Vani están bárbaras. Mi mamá vino y no entendía nada. Me llamaba por teléfono cuando estaba al aire. Mamá, no me llames por teléfono cuando estoy al aire, porque no te puedo atender. Y si la saco al aire, después se enoja. Entonces, ¿quién entiende? La próxima la sacamos. Sí, la sacamos. ¿Cómo se llama? Liliana. Lili, bueno, la próxima Lili hacemos una columna de piseteadas, una cosa así. No, porque hablar de mí, no me conviene que mamá salga. Igual, con más razón, entonces. No conviene que mamá salga. ¿Es ella la que se ofende si la sacamos al aire o sos vos? No conviene que mamá se pone mal, mamá. Bueno, hicimos este programa en la operación técnica del señor Matías Salomoni y también como entrevistado hoy. Muy bien, músico, artista. Muy bien, lo veníamos escuchando en el coche con Juan Cruz mientras íbamos a hacer detalles. Un mandado. Un mandado, sí. Bien. Por aquí dentro, bueno, estuvo ausente otra vez. Despedido. Se quedó libre ya. Ya fue. Listo. La rendimos todas en marzo. Boludo, no, ya está. Libre, es un garrón. Y bueno, padre, ¿qué querés que te diga? Mala gente. Acá en el estudio, Mariana Zurita. Víctor Castro. Vanina Vargas. Y Juan Cruz Argento. Nos despedimos entonces y nos vamos en este minutitos que nos queda pura música. Sí, nos vamos, pura no sé música. Qué tenía preparado Mati ahí. Mono relojero, capanga. Nos vamos con un poco de fiesta, capanga, con el mono relojero. Y los esperamos acá en el patio. Adiós. Nos vemos. General sin uniforme, Boris Karloff es mejor. Sos el mono relojero, te compraste el reloj. Si vos no podés dormirte, porque voy a dormir yo. Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza. Puedo tomarme una cerveza. General sin uniforme, Boris Karloff es mejor. Seguro que yo me cruzo pa' la calle del otro lado. De repente escucho pum, el de la esquina se ha tirado. Y uno que no había visto se estaba subiendo un auto. Será mejor que me vaya, para otro lado. Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza. Acompañarme, no lo dudes, manos que se encienden. Si